Hola a todos, soy Rap y le doy la bienvenida a un nuevo episodio en System Insight. Hoy para hablar sobre el ecosistema Android y algunos temas que quisiera abordar con respecto a la nueva beta que salió ayer a el teléfono oficial de Google, o sea el Pixel, y a todo este fenómeno que hay con respecto a la desvalorización de los teléfonos Android y cuál creo que es la causa por lo cual esto sucede. Entonces, sin más, comenzamos ya. Ayer 2 de julio se lanzó la nueva beta, o sea la nueva versión beta de Android P. En este caso la correspondiente a la DP4 o Developer Preview número 4, que realmente vino un poco atrasada porque debía haber salido el miércoles pasado y no salió, salió ayer. Entonces, esta nueva beta incluye algunas novedades que son bastante, bastante interesantes. Vamos a encontrar cambios visuales, aunque también encontramos, por lo menos desde mi punto de vista y lo que he probado, cambios también un poco en el rendimiento, para mejor, evidentemente. Entonces lo que voy a hacer es que si estás viendo este video en YouTube, pues vas a ver en pantalla cómo se ve el Android, en esta nueva versión de Android. Y si estás en el podcast, bueno, trataré de ser lo más descriptivo posible para que sepan lo que estoy diciendo. Entonces, lo primero que vamos a ver es que tenemos un nuevo rediseño de iconos. Los nuevos iconos los podemos encontrar tanto en las opciones rápidas como en las preferencias del sistema. Es muy difícil compararlos si no se han tenido las versiones previas, si los ha visto anteriormente, pero ahora son más, digamos, más simples, son más, más planos, están más construidos sobre líneas y se ven bastante, bastante bien. A mí por lo menos me gusta más cómo se ve. En el caso de preferencias del sistema, todavía siguen en las primeras opciones los iconos redondos con color de fondo, pero el icono interior de ese círculo de color también ha cambiado en muchos de los casos y se ve mucho mejor. Ya cuando entramos a otras opciones, se ven también ya los iconos monocromáticos con el nuevo rediseño. Un diseño, digamos, más sólido, un diseño más bonito. A mí, repito, me encanta. Hablando de iconos, los iconos de la barra de estado, o sea, en la parte superior, ahora son un poco más pequeños. Y se ven bien. Algunos creo que se han rediseñado. Se ven bien porque, pues, son iconos que básicamente son de información. No hace falta que sean tan grandes. Uno puede ver ahí la batería, la señal de la Wi-Fi, la señal del móvil. Y no es necesario que sean tan grandes. Pero esto no es por gusto. Esto viene porque al ser los iconos más pequeños, permite que todos los fabricantes que quieran poner el notch, el famoso notch, el famoso y jodido notch en el teléfono, pues puede aprovechar más espacio o menos espacio según quiera, ya que los iconos van a ofrecer, digamos, un área más amplia para colocar esta ceja tan horrible. Entonces, se ve bastante bien, el comportamiento cambia cuando tú despliegas hacia abajo las notificaciones y despliegas las opciones rápidas. Para ver este cambio, evidentemente tenemos que ver la versión previa, pero cambia, sé que cambia. Entonces, eso es prácticamente con el tema de los iconos, que son, esos son los cambios relevantes. Otro cambio relevante es en el botón de atrás. Ahora no es un triángulo, ahora es una flechita que va hacia atrás. Y si giramos el teléfono, también cambió ahora el icono de derrotar la pantalla, que el diseño cambia. El diseño cambió, ahora es como un botoncito de actualizar y está más pegado también a lo que es el centro donde está el pequeño óvalo del menú Home. Está como que más centrado, antes está más pegado a la derecha. Eso a mí me gusta bastante cómo se ve. Hay quienes critican el botón atrás, que es innecesario, que se puede hacer todo por gesto. Evidentemente a lo mejor se puede hacer, pero funciona bastante bien y tiene sentido porque, por ejemplo, si desplegamos el teclado, ese botón de atrás no solamente sirve para ir atrás, sino también para esconder el teclado. No sé con gestos cómo es que sería eso. No tengo idea de cómo podría ser, pero bueno, hay quien no le gusta. Entonces, esa es decisión de cada cual. A mí, en lo personal, no me molesta. Otro de los cambios que estamos teniendo, ya que estamos aquí en las preferencias del sistema, es en el apartado de pantalla, en avanzados, la opción de temas al dispositivo. Por defecto viene en automático y debe cambiar según el fondo de pantalla que pongamos, si es más claro, si es más oscuro. A mí me gusta más claro. Yo tengo automático, pero me gusta más claro. Si lo ponemos en oscuro, y es algo que la gente ha criticado mucho, o sea, la gente está pidiendo que cuando se hable de un tema oscuro para Android, sea un tema general, un tema para las aplicaciones, un tema para, por ejemplo, la preferencia del sistema. Yo acabo de poner la opción de oscuro y no se ve nada oscuro, es todo blanco como siempre. Lo único que se pone oscuro es el menú de arriba de las opciones rápidas y el launcher. Cuando lo desplegamos, se ve que tiene una pequeña sombra, la pequeña sombra que tiene siempre de fondo el dock. Ahora es más oscura y si desplegamos a ver los iconos, pues también se ve el fondo más oscuro. Lo ideal hubiese sido que todo fuese oscuro. Y cuando me refiero a todo, me refiero también a la preferencia del sistema, o sea, a todo el sistema en general. Pero bueno, eso no está. Así que no sé si lo va a incluir previamente, no sé si lo van a poner en la edición final, no me queda claro. El punto es que de momento no está. Hay otras opciones, ahora tenemos por ejemplo en los sonidos, tenemos separado todo lo que es la alarma, el volumen del tono, la llamada, o sea, el volumen de llamada y el volumen de la multimedia. Dice que está separado. Yo no logro entender qué es realmente lo que hay nuevo. No me acabo de dar cuenta, creo que está separado. Pero bueno, eso es lo que dice en este caso unas novedades que se presentaron. Y creo que por esta parte tienen más nada que comentar. Lo otro que cambió es básicamente cuando usamos la multitarea. Desde la versión anterior, cuando hacíamos hacia arriba, el gesto hacia arriba, nos salía la multitarea, pasábamos de derecha a izquierda y nos salía la opción de limpiar todo. Eso se mantiene, no ha cambiado. Algunos sitios decían que no se podía copiar, o sea, porque anteriormente, en la versión anterior, tú podías copiar texto y podías copiar imágenes, qué sé yo, al clipboard. Desde esta vista de multitarea, yo lo puedo seguir haciendo. No sé por qué hay gente que no le pasa. A mí yo lo puedo hacer sin problema. Pero bueno, es curioso porque a muchas personas con la misma versión de la beta no les ha funcionado ciertas cosas que a otras sí le funcionan y viceversa. Yo no he tenido ningún problema de ningún tipo con esta beta. Todo lo que han dicho en cada versión me ha funcionado, así que no tengo ningún problema. Y lo otro, también como novedad, es que ahora en el botón Home, cuando le damos izquierda a derecha para cambiar de ventana, antes la barra estaba del centro a la derecha, o sea, no ocupaba toda la pantalla. Ahora se ocupa toda la pantalla y las ventanas se ven un poco más grandes, se ve casi que tamaño completo, lo cual facilita mucho escoger qué es lo que queremos ver. Y estos son básicamente, de momento, los cambios que he visto. Sí, otro importante creo que es en la batería, cuando ponemos el ahorro de batería. Ahora la batería tiene un ligero contorno naranja y un icono de más dentro de la batería, que también se ve bastante bien. O sea, no es... Más bien ha sido cosas de tema estético lo que han venido en esta nueva versión. Reitero que pienso que va a ser una de las mejores versiones de Android, por mucho. Y vamos a esperar entonces a ver qué nos trae la DP5, que sería ya la última para pasar a la versión final. De momento no encuentro otra cosa, no encuentro más nada nuevo. Todo está ahí funcionando perfectamente. Creo que es una de las betas más estables que he probado en mucho, o sea, de Android. Es una de las betas que perfectamente puedo, o que vengo usando desde la primera versión que estuvo disponible en Google I/O, sin ningún problema, o con el mínimo de problema, porque sigue siendo una beta, como quiera que sea. Hay cosas que puede que a lo mejor no le funcionen. Y hasta ahora, ya les digo, nada. Hay quien se ha quejado, sobre todo en los foros HTC Manía y demás, de que hay sitios web que no le muestra la versión de la versión de móvil del sitio, o sea, carga la versión de escritorio. Eso no es problema de Android, señor. Eso es problema de esos sitios web. Se los digo sinceramente. Yo hice las pruebas. Es verdad que con Oreo, por ejemplo, tú entras al sitio abc.es y si te muestra la versión móvil, entras con Android P beta y no te muestra la versión móvil. Lo que hice fue, para asegurarme que era problema del sitio y no problema de Android, fue utilizar un navegador web, tanto Firefox como Chromium o como Chrome. Lo puse en su versión de Responsive Design. Este navegador tiene una herramienta para ver cómo se ve el sitio desde varios dispositivos móviles. Y puesto de esa forma, pues tampoco cargaba. O sea, con lo cual me da a pensar de que ese sitio y todos los sitios que tienen relación con abc.es no tienen un buen uso de media queries para el cambio de resolución de pantalla. Así que no creo que sea problema de Android, repito, es problema de ese sitio en específico. Porque si fuera un problema de Android, todos los sitios que cargan como móvil no cargarían como móvil. Ya, sencillamente no cargaran como móvil, cargaran en modo escritorio y ya está. No es Android, es ese tipo de sitio. Entonces, esas son las novedades que he hecho hasta ahora. Siento el sistema más rápido, lo siento mucho más rápido, lo siento las animaciones más fluidas, la multitarea no me falla, hasta ahora no me ha fallado. Antes se me trababa un poco cuando en algunas aplicaciones se me trababa un poco, ya no se me traba, hasta ahora no se me ha trabado. Así que creo que de momento va todo bastante bien. Y dicho esto, pasamos entonces al siguiente tema, que es acerca de los Google Pixels. Lo que quiero comentar con respecto a Google Pixel es más bien respondiendo unas preguntas que me hicieron por privado en Telegram, que era si yo recomendaba comprar un Google Pixel al día de hoy. Si soy honesto, por supuesto que sí. Hay miles de fabricantes de afuera, hay miles de teléfonos novedosos ahora. Está OnePlus, que está muy bien. Están todos los teléfonos estos chinos que vienen con novedades interesantes. Están todos los Xiaomi, etcétera. Están los Samsung, bla bla bla. Todo eso está muy bien. Pero sinceramente, si tú quieres la mejor experiencia de Android, sin duda alguna, el Google Pixel es para ti. Pero más allá del tema del software, incluso el tema de hardware, que el Google Pixel 2 XL fue bastante criticado, lo sabemos por la mala construcción de los paneles, por lo menos en sus primeras ediciones, temas que ya se olvidaron, temas que ya pasaron al olvido, nadie se acuerda ya de si la pantalla se veía azul o si quemaba la pantalla, ya eso nadie se acuerda. De hecho, los que tienen los teléfonos posiblemente tampoco ni se acuerden, no se nota, no se ve. Entonces, pues quitando esa parte, recuerden que con un Google Pixel te tienes soporte por 3 años. Tienes Google Fotos ilimitado hasta el 2020. O sea, me refiero a subir archivos de peso en 4K, o sea, de resolución 4K, de forma ilimitada hasta el 2020. Tienes toda la garantía extendida de Google. Tienes, o sea, todos son una serie de ventajas. Sigue siendo un buen teléfono. Ahora posiblemente sale el Pixel 3 y viene posiblemente con un notch. Estoy seguro que a todo el que no le guste el notch va a pasar de la versión XL. Posiblemente, si se van por un Pixel 3, va a ser la versión menor, que debe venir sin notch alguno. Pero en mi caso, que me gustan los teléfonos grandes, me gusta la versión grande, la XL en este caso, pues evidentemente yo pasaría olímpicamente del Pixel 3 y vería si a lo mejor el Pixel 4 o el Pixel 5 ya no tiene esta aberración. Entonces, este teléfono, el Pixel 2, es un teléfono que te puede durar perfectamente con hardware que tiene 5 años. 5, no 3, 5 años. Y es un teléfono que va a estar bien recibiendo actualizaciones por mucho tiempo. Por lo menos Android P, Android Q, tal vez Android S, quién sabe si Android T, no se sabe. Pero el punto es que va a recibir bastantes actualizaciones de Android. Y aun cuando no las reciba, ojo, es un Pixel. Que pasa lo mismo con el Nexus, habrán custom room, habrán otras rooms cocinadas que podremos instalar así de fácil, porque es la facilidad que tiene tener un teléfono de este tipo. Es un teléfono que, si bien está orientado al público, también están muy orientados a los desarrolladores. Entonces, esas son todas ventajas. Y este tema tiene que ver con el último, que es acerca de la, digamos, de evaluación de Android, de los teléfonos Android. Todos sabemos que un iPhone básicamente cuesta lo mismo a cuando sale. O sea, digamos que lo compra un iPhone 8, un ejemplo, en 850 euros, $850, y pasan los años y prácticamente lo puedes vender casi que lo mismo, en quizás un poco menos, pero no pasa como con Android, que con un Android tú compras un Samsung hoy quizás en $900 y ya al año está en 600 o un poquito más, un poquito menos. El punto es que yo veo esto, este fenómeno de la devaluación de Android como un problema que ha ocasionado la propia Google. O sea, Google ahora con el tema de los Pixel se ha dado cuenta de que necesitan darle un poco más de soporte. El Pixel tiene soporte por 3 años, que es bastante tiempo, pero no es suficiente. Si tú quieres que no se evalúe tu teléfono, tú tienes que dar soporte por más tiempo, que es lo que pasa con el iPhone. Si el iPhone no tuviese soporte por lo menos 5 años, la gente básicamente no podría venderlo a precio que los vende ya de uso. Entonces, eso es algo muy importante para lograr que los teléfonos Android tengan un mayor valor de venta cuando son de uso. Entonces, repito, Google para mí es el principal, la culpa principal la tiene Google en este caso, porque el soporte que está dando no es suficiente. Tú deberías darle soporte a tu teléfono, por lo menos los Pixel, por 5 años, mínimo. Samsung no le interesa. Otras compañías no les interesa. OnePlus no les interesa. Ellos van a sacar un teléfono. Lo que quieren es que tú compres su teléfono nuevo cada año o cada 5 meses. Compres su teléfono nuevo. Y eso, evidentemente, va a devaluar el precio del teléfono anterior. Tienes que establecer una meta como quizás Apple de un teléfono anual, un modelo anual, y darle soporte a los modelos antiguos por lo menos 5 años para que ese teléfono no se devalúe. Creo que esa es la clave del éxito que puede tener o no este tipo de dispositivos y que Android no se devalúe tanto. Además, no es tan complicado darle soporte a un teléfono por 5 años. Al día de hoy, el Nexus 5, estamos en 2018, el Nexus 5 que es 2013, se le puede instalar Android Oreo. Entonces no hay justificación Google, no hay justificación ninguna. Lo puedes hacer y creo que todos ganarían, porque te vas a hacer, si ya está, te decidiste meterte en este mundo de los teléfonos, te vas a hacer de una reputación, te vas a hacer de una reputación bien ganada de fabricante de hardware y fabricante, o sea, y desarrollador de software, que el conjunto hace prácticamente el mejor teléfono del mercado. Así que no sé, es simplemente mi opinión muy personal, pero creo que si Google logra resolver este problema, entonces sí ya le podría plantear competencia seria a Apple y sus iPhone. Y eso es todo. Eso es básicamente lo que quería hablarles el día de hoy. Ya saben dónde contactarme. En los grupos y canales de Telegram de System Insight. En el sitio web www.systeminsight.net. Y en Twitter soy @elappdeveloper. Así que nos vemos en la próxima. Chao. We'll be right back.